China, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Radio La Bulla, FM 100.5. Buenas tardes, comienza ahora que si nos ven el programa informativo de La Bulla. Hola, buenas tardes a todos. Hola buenas Cacho. Tardes Meli, buenas tardes Noé, buenas tardes Matías. Matías en los controles, musicalización y producción y todo. Paola en nuestro estudio de serigrafía, que anduvo en la producción, pero ahora le toca serigrafiar a pañuelos de la campaña Separación Iglesia y Estado. Sí, a full el taller con toda la producción de pañuelos. De los pañuelos que ya se vienen registrando en distintos actos públicos y en distintos eventos, ya todo el mundo está llevando los pañuelos y ya se están convirtiendo en un mito también, como los pañuelos verdes, digamos, ya se están generando como una nueva religión a través, bueno, una especie de religión o algo medio místico. Sí, ya nos para. ¿Cuándo entregan los pañuelos? Bueno, tranqui. Con los pañuelos. Sí, bueno, tenemos muchos temas en Ahora que sí nos ven, este programa informativo. Qué bueno que las vecinas nos escuchan por la 100.5 FM acá en el barrio Rawson, y si se alejan un poquito, la antena ya no da para más y nos pueden escuchar. Pero sonamos igual. Por www.labulla.org. Así es. Y quien quiera venir a cebarnos unos mates, trae el mate, porque el nuestro no anda muy bien. Estamos muy pobres. Trae el mate y se llegan acá en Neuquén 399, en el Salón del Búho, están los estudios de La Bulla. Nos pueden venir a visitar cuando quieran. Bueno, veníamos contando antes de que empezara el programa qué temas tenemos para hoy. Sí. Y bueno, arrancamos la semana con malas noticias para los trabajadores de San Luis, ¿verdad? Cesó la fábrica Mave. Más de 200 despedidos, me parece. Sí, en la calle directamente, sí. 200 trabajadores con sus familias de esta fábrica que, bueno, ya se venía. En mayo suspendieron un par de trabajadores y así como y venían, habían presentado la fábrica un plan anticrisis o algo así, pero bueno, el lunes a la mañana se anoticiaron los trabajadores y bueno, y ahí vamos a estar hablando con el secretario adjunto de la UOM, que es para que nos cuente cómo desde el sindicato han podido acompañar o qué han hecho con los trabajadores, porque no pudimos conseguir a los delegados. Se ve que andan con muchas tareas, muchas reuniones. O buscando trabajo. Triste, porque la verdad es que, bueno, y así nos vamos enterando en todos lados, como en todo el país cierran fábricas, echan a gente de entidades públicas, distintas áreas de ministerio, secretaría, de todo, todo cierra, mientras que los que tienen más ingresos, más ganan, con la especulación financiera, la bicicleta financiera y todas las cuestiones. Pero bueno, ahí está el gobierno neoliberal en su máxima expresión en Argentina. Otro de los temas es que ya hemos tocado en la bulla, que hemos estado dialogando con Mónica Campoy, que es la mamá de Andrés García Campoy, un joven que en el 2014 murió, según su madre, de la mano de un disparo ejercido por gendarmería en la ruta de Mendoza. Ya hemos dialogado, o sea, Mónica hace un tiempo, el año pasado, se acercó acá a la bulla, estuvimos dialogando con ella. Y bueno, queremos saber cómo sigue la causa, cómo se encuentra la causa. Para eso vamos a dialogar con ella. Y bueno, y más temas, tenemos más de temas, todo. Vamos a hacer un resumen de voces de qué es el encuentro de mujeres, porque es lo que se viene a partir del 15 de octubre. Sí. Tenemos entonces un pequeño resumen, un informe de qué opinan las distintas mujeres de las distintas representatividades de los distintos sectores, cómo ha surgido el encuentro, cómo ha sido, qué ha pasado, qué han sido las cosas con las que han tenido que luchar o las que han tenido que aprender y comenzar de nuevo y comenzar a hacer de nuevo. Entonces vamos a hablar un poco de este, a través de este informe vamos a hablar un poco del encuentro de mujeres, que es lo próximo que se viene como gran hito o gran evento que coordina, combina a todas las mujeres en un mismo lugar, en una misma provincia, y las aglutina, digamos, y las une en un mismo reclamo y se unen para intercambiar ideas de lucha, intercambiar saberes, intercambiar, va a estar el tema del aborto como tema central, sí, digamos, que va a atravesar un poco, me imagino, este encuentro. Sí. Y bueno, a través de este informe vamos a escuchar voces que nos van a hacer reflexionar sobre la situación del encuentro de mujeres. Sí, otro de los temas. Julio López, la desaparición. La segunda desaparición forzada de Julio López. Se cumplieron ayer 12 años. Y la gente de América Profunda, Radio por Radio, editó un audio que nos lo compartió y queremos también escucharlo por la bulla. La gente de América Profunda, que siempre anda haciendo unos videitos de que reflexionan en torno a los derechos humanos, a las diferentes luchas que atravesamos las y los argentinos, así que les agradecemos porque siempre nos tienen presente y nos comparten el maravilloso trabajo de edición que ellos y ellas realizan, así que vamos a estar escuchando eso. Y bueno, cuando ya son las 18:12, una tarde re linda que se paró el viento. Sí, lo espectacular. Tocó. Sí. Muy sí, buena, sí, la muy tarde. Buena. Vamos a escuchar un poquito de música o algún separador que Mati en los controles nos tenga ahí organizado y ya regresamos con más información aquí en La Bulla. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Andará este guainito mientras lo canto, hermana, bailan viejas y chinitas invocándolo a tu nombre como antaño a Cristo. Ahí bailando te lo Ana, ahora tu nombre lo reclama mientras lo susurra, mientras lo contagia, revuelan su pollera honrando a nuestra traviarca. La diablada tiene un nuevo nombre, ella lo bautizó todo a prego. Este es su mundo, mariposita, y yo lo voy a festejar. Lay, lay, lay, lay, lay. La diablada tiene paso nuevo, ella lo bautizó todo a prego. Este es su mundo, sí, sí. Bueno, seguimos en la bulla. Ahora que si nos ven, 18:15. Y como decíamos recién, estamos en comunicación telefónica con Roberto Gómez. Él es secretario adjunto de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica de San Luis, seccional San Luis, porque queremos que nos cuente cómo han estado viviendo estos días desde la UOM, si han estado en contacto con los trabajadores de MAVE, que es una fábrica que ya veníamos sabiendo que cerraba, que presentaban un plan anticrisis y demás, pero han suspendido a todos los trabajadores, y este lunes por la mañana nos enteramos de esta penosa situación que se replica en todas las provincias del país, y San Luis no es la excepción. Buenas tardes. Bueno, gracias a Dios hemos llegado a buen puerto con las negociaciones que veníamos manteniendo con la empresa. Bueno, hasta la semana pasada se cortó, y bueno, el Ministerio de la Nación nos citó a una audiencia de carácter urgente en Buenos Aires por el día de ayer, y bueno, como manifestado recién, se llegó a buen puerto. Recién terminó la audiencia allá en Buenos Aires, en la que mantuvo nuestro secretario general, José Dazo, y bueno, se ha llegado a un 85% del porcentaje, y esperamos, digamos, el 85%, que eso va atado a los GEPRO que está gestionando la UOM, que se puede llegar más o menos a un 90-89%. Eso es lo que más o menos. Bien, y digamos, también está abierto el retiro voluntario para 30 trabajadores, porque la empresa, antes de despedir gente, le ofrece el retiro voluntario a aquellos trabajadores que quieran accederlos, con un 100% en una cantidad de mínimas cuotas. Bien. Esto implica que la empresa va a estar parada por 2 meses. Y bueno, con ese porcentaje, que hoy por hoy el mínimo es 85%, atado al retro que pueda salir en estos días. Bien, para los que estamos como afuera de todas las negociaciones y demás, que por ahí no entendemos, a ver, para bajar esta cuestión, ¿es la reincorporación del 80% cuando decís 80 o 95%, ese porcentaje, a qué se refieren? Ese se refiere a los haberes de cada trabajador, porque la empresa había ofrecido el 70%, que ese 70% estaba fuera dentro del marco de ley, porque ellos habían hecho una presentación en el Ministerio de la Nación de un preventivo de crisis, y el Ministerio todavía no se resolvía sobre esa presentación. En tanto, ni la empresa, ni los delegados, ni la UOM, podíamos tomar decisiones sobre esa presentación. La empresa se tomó el atributo de querer suspender a los trabajadores sin que todavía el ministerio se resolviera. Por eso era la disconformidad de los trabajadores con la suspensión que pretendía la empresa, que era el 70%, retiro voluntario en un mínimo de 6 cuotas en adelante, para aquellos trabajadores que excedieron al retiro voluntario. No estuvimos de acuerdo los trabajadores, y entonces, bueno, se llegó a esta protesta, que en el día de hoy, bueno, tuvo su finalización. La vemos como positiva, digamos, los trabajadores, porque no es que queremos perjudicar a la empresa, sino que hubo una mala fe de parte de la empresa hacia los trabajadores, y bueno, siempre los trabajadores de MAVE, eso es lo que se rescata, que están unidos, estamos todos unidos, y bueno, por todos los resultados que hemos logrado, y gracias a la unión y a la fuerza que tenemos. Bien, estamos acá en la mesa con Meli y Cacho, que se están escuchando, y bueno, no, ustedes dicen que la negociación ha sido favorable. ¿Han estado en contacto con los demás trabajadores o con quienes estaban supongo en contacto con ustedes? ¿Qué dicen? Sí, apenas, bueno, recibimos la noticia desde Buenos Aires, pues estamos nosotros todos, digamos, nuestro secretario general estaba allá en Buenos Aires y yo me quedé acá junto a los trabajadores en planta para, bueno, hacer el aguante. Y bueno, una vez recibí la noticia, la información, juntamos a todos los trabajadores y bueno, les gustó, les pareció favorable y bueno, se fueron conformes. El día viernes vamos a juntarnos en la empresa a las 10 de la mañana para, bueno, leer el acta de la que se hizo en el Ministerio de la Nación, que mañana va nuestro secretario, lo va a estar trayendo de Buenos Aires. Bien. Buenas tardes, Roberto. Mira, te quería hacer una consulta. ¿La empresa se presentó como a la quiebra? No, en ningún momento. No. La empresa toma estas atribuciones es debido, yo creo que, a una picardía de todos los empresarios que hay en la Argentina están haciendo. Están especulando, más que todo. Es debido al dólar, a la suba del dólar, entonces no quieren vender, no quieren, digamos, los proveedores no le venden materiales, entonces ellos venden a un precio y después compran el material a otro precio y adjuntan que están en pérdida. Pero la empresa estaba trabajando normalmente y bien, tenía ventas, de hecho, habían varios trabajadores que hacían horas extras, así que por eso los trabajadores no estaban de acuerdo con la decisión de la empresa, porque nosotros reconocemos cuando la empresa ha estado mal, nunca le hemos presionado de esta manera, pero sabemos que la empresa hoy en día estaba bien, entonces por eso la disconformidad de los trabajadores, no aceptar el ofrecimiento de ellos, porque la empresa estaba bien y tenía oferta, solamente que es una picardía de todos los empresarios que hay en la Argentina. Claro, especulando. Exactamente, sí. También estamos, hay otras empresas que también en estos días vamos a tener novedades y bueno, esperemos que no vaya a suceder lo mismo con que lo que sucedió con Mavi, así que no somos ajenos, digamos, a la realidad del país, pero bueno, sabemos que es una picardía de los empresarios. ¿Y se sabe, Roberto, el nombre de esas empresas que estás diciendo? Y hemos tenido, digamos, en SPAR, le han ofrecido una cantidad de 10 trabajadores al retiro voluntario, no le accedieron porque lo hacían en muchas cuotas y no les pareció conforme la propuesta de la empresa a los trabajadores, y bueno, así que no sabemos cómo va a seguir la negociación esa. Nos vamos a juntar en estos días con parte de la empresa, lo están manejando los delegados. Y bueno, Sanela hoy en día está parada, trabajan un día a la semana durante estos 2 meses, termina en septiembre la suspensión y bueno, veremos, yo creo que en el transcurso de mañana pasado, si no la semana que viene, ya viene gente de Buenos Aires a reunirse con nosotros para ver cómo continúa la empresa, si con suspensión o arranca trabajando, pero me parece que no es bueno el panorama. No, la verdad que no, y por eso es que nosotros queríamos tener información de cómo se dan las negociaciones con el ministerio y demás, porque el panorama no es bueno y todos los días nos vamos enterando de que o cierran la fábrica o que suspenden como trabajadores, como en este caso. Y bueno, y a Mave, la fábrica que veníamos escuchando que se suspendía o que venía ahí en una situación un poco complicada, entonces de ahí queríamos tener información bien concreta. Entonces, las negociaciones, como dicen ustedes, han sido medianamente satisfactorias, lo que quiere decir es que la fábrica sigue con sus puertas abiertas. Sí, gracias a Dios, digamos, la fábrica va a seguir. Yo personalmente, que he trabajado, sigo trabajando todavía en la empresa, solamente ahora estoy con una licencia, pero hemos pasado peores etapas y la empresa nos ha sostenido y hoy en día sabemos que la empresa no presentaba un panorama de querer irse. Hoy en día es una de las empresas fuertes de la Argentina y no lo vemos con perspectiva a levantar, digamos, a cerrar las puertas acá en San Luis, menos en Argentina, porque es la única planta que tienen acá en la Argentina. Bien, bueno, agradecemos el contacto, esperamos que los trabajadores lleguen a un acuerdo, porque me imagino que ahora empiezan las reuniones para ver quiénes continúan, quiénes pueden ir al acuerdo del retiro voluntario, si todos no quieren, allí empiezan situaciones un poco duras para los trabajadores, pero bueno, dentro de la crisis nacional, es bueno saber que continúa la fábrica abierta. Y en esto, ¿el gobierno provincial tiene alguna injerencia? ¿Entran en contacto con alguna entidad de aquí o esto se maneja a nivel nacional? No, esto se ha manejado a nivel nacional porque la empresa procedió a hacer la presentación en el Ministerio de la Nación. Bien. De Buenos Aires. Entonces el Ministerio de la Provincia no tenía injerencia, entonces no, nosotros no podíamos actuar, solamente lo solicitamos al Ministerio de la Provincia para hacer un acta el día lunes en el cual los trabajadores se los vio, digamos, privados de ingresar a la planta, pero de más en adelante no tuvo participación en el Ministerio de la Provincia porque el preventivo crisis ellos lo presentaron allá y bueno, y como estaban fuera de lo que implica la ley, entonces se tuvo que gestionar allá toda negociación. Pero sí, hemos estado acá en contacto con el ministerio, ellos nos han llamado para ver cómo estaba la situación, y en otros acuerdos que hemos hecho en suspensiones, banco de horas, ha participado el ministerio. Pero ante el preventivo crisis, la empresa lo hizo en el Ministerio de la Nación de Buenos Aires. Bien, y esta especulación de la que hablabas al principio que hacen los empresarios, también supongo y suponemos que tiene que ver porque hay un Estado Nacional que mira para otro lado, que no ajusta las cuestiones como debe ser, que no está presente como debe ser y le da la posibilidad a los empresarios de empezar a especular, porque hasta hace un tiempo esto no sucedía o había como un monitoreo frente a estas situaciones. ¿Cómo lo analizan ustedes desde la UOM? Sí, nosotros desde la UOM lo vemos como que el presidente no tiene ojos hacia los trabajadores, solamente tiene ojos para el monopolio de ellos, vendiéndose los empresarios, llenarse los bolsillos y llevarse toda la plata que digamos que producen acá gracias a los trabajadores y la llevan afuera. Yo no entiendo cómo todos los gobiernos que hemos tenido permiten que los empresarios manejen el país, porque sabemos que a este país lo manejan los empresarios, porque desde el hecho que cuando se empiezan las paritarias los empresarios ponen cláusulas, no permiten que las paritarias tengan un piso y un techo, solamente lo ponen ellos, y a la hora de ellos de invertir en el país nadie les exige, entonces hacen, como quien dice, hacen lo que quieren, manejan al gobierno, al país. La verdad que el gobierno, más allá de que está de turno, todos han hecho lo mismo. Hoy en día, nosotros como gremio, la UONA tiene miles y miles de trabajadores despedidos, empresas cerradas, y así como otros sindicatos que también tienen empresas que han sido cerradas, trabajadores despedidos, y el gobierno no hace nada, cada día nos miente, la verdad que nos miente al pueblo. Y yo creo que esto, ojalá que no pase a años anteriores, pero me parece que cada vez vamos peor, porque esto es insostenible. Yo creo que si no hay trabajo, no hay comida, y bueno, y eso es crítico. Sí. Gracias a Dios estamos en un país que es muy rico y es difícil de quebrarlo. Pero bueno, espero que la gente no se canse. Esperamos o que sí, que así sea, porque la verdad es que uno ve que cada vez la situación es más compleja, que empieza a haber situaciones más duras en los barrios de San Luis, se ve claramente, y eso no, nos tiene muy preocupados. Pero bueno, por lo menos ahora en tantas malas noticias, una pequeña buena noticia ahí para los trabajadores de MAVE, así que esperemos que continúe así. Roberto, agradecemos mucho el contacto desde La Bulla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en los trabajadores, más allá que esta vez le tocó a MAVE, pero les agradezco el interés que han tenido para hacerle saber a toda la audiencia de la radio. Y bueno, cuando necesiten cualquier información, nosotros estamos abiertos a su disposición para informar o brindarle alguna información. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Dialogamos con Roberto Gómez, secretario adjunto de la UOM, Unión de Obreros Metalúrgicos. Bueno, veníamos ahí como preocupaditos qué pasaba con MAVE. Ahí la cuestión ha llegado a más o menos buen puerto. Ahí uno se queda pensando porque dijo dos meses inactiva la fábrica, si mal no escuché, y demás, esto de que hay un 30% que va a tener que firmar sí o sí el retiro voluntario. Ay, ay, ay. Ahí entra en juego los trabajadores que recién entran y tienen la necesidad de seguir trabajando, obviamente. Los que se están por jubilar, que retiro voluntario es un bajón, porque es mejor jubilarse, esperar el tiempo necesario para tener los aportes para poder jubilarse. Y en este contexto de crisis, el retiro voluntario implica para las empresas metalúrgicas un monto más o menos considerable. Pero es que en este momento de crisis, invertir en algo es con la inflación y demás es re difícil. Así que se especula con la venta. No, como no tienen precio para vender, claro, no venden. Entonces, por eso también queda lo que decía él, digamos, que no se estaba vendiendo, no se estaba produciendo, porque no se sabía el precio exacto con el que vender, digamos, con un dólar volátil no se podía establecer ningún tipo de tarifa fija. Claro, y la mala voluntad de los empresarios también, claro, que especulan con el dólar, especulan con la inflación y no pierden. Las empresas nunca pierden. No. Los que pierden son los trabajadores. Sí, así es. Bueno, por lo pronto, medianas buenas noticias para los trabajadores de MAVE y para la sociedad puntana en general, porque 200 familias que de rompe y raje se quedaban sin trabajo implica una cuestión negativa desde lo económico en cadena para toda la sociedad puntana, porque son 200 familias que dejan de consumir como lo hacían antes y demás cuestiones. Así que por lo pronto ahí las negociaciones han funcionado. Ojalá los gremios sigan organizados y metiendo presión, que en este contexto es lo único que ayuda un poco a los trabajadores, la organización gremial y sindical. Bueno, con Matías los controles allí concentradísimo. está concentradísimo el Mati, renegando ahí con... ¿O no? ¿Está renegando Mati? Ah, no, está bien, todo bien. Y con Pau, que está del otro lado, que nos tiene que venir a visitar, a saludar al aire, Paola, que está ahí serigrafiando. Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Sí, para disfrutar la tarde. Sí, tal cual. We'll be right back. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia. Radio La Bulla, FM 100.5. Bueno, seguimos, 18:30, ay, cómo se nos pasa volando el programa, y seguimos con, ahora, como decíamos al principio del programa, que íbamos a dialogar con Mónica Campoy, quien ella nos ha estado visitando acá en La Bulla. El año pasado dialogábamos con ella. Mónica Campoy reclama justicia por la muerte de su hijo, que ocurrió en el año 2014 en Mendoza. Ella dice que la gendarmería borró todas las pruebas y que el crimen fue ejercido por dos gendarmes, aunque las pruebas hayan sido borradas. Vemos que Mónica todo el tiempo está comunicándose con los medios para visibilizar este hecho, que está impune, que nosotros entendemos que ya debería estar resuelto si efectivamente, como gendarmería dice, no ha habido involucrados de gendarmería, pero el caso aún sigue sin resolverse. Es por eso que queremos dialogar con Mónica para saber cómo al día de hoy se encuentra la causa. Buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya se habla mucho, yo soy Mónica Campoy, mamá de Andrés García Campoy. Mi hijo fue injustamente asesinado por Gendarmería Nacional en la Ruta 7 en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Esto ocurrió el 13 de junio del año 2014. Andrés iba con todas sus ilusiones a estudiar a Mendoza, iba a estudiar licenciatura en Higiene y Seguridad, y bueno, y allá encontró su muerte. Andrés era un estudiante, tenía 20 años, y se dirigía por Ruta 7 con una carabina de colección, iba supuestamente a vender. Y es parado en un control rutero y es asesinado por dos gendarmes, uno que se llama Maximiliano Alfonso Cruz y el otro Corazón de Jesús Velázquez. Andy no tenía pólvoras ni en la mano ni en la ropa. A los gendarmes, por supuesto, se le hicieron a los 5 días después. Fueron borradas muchas pruebas, por ejemplo, el celular de Andrés, que nunca se pudo abrir, ni en Mendoza, ni en Buenos Aires. Y esto lo lleva, está caratulado como homicidio agravado por fuerza de seguridad. Y lo toma el caso el juez federal Walter Bento, donde él es cómplice de la gendarmería. Él, hasta ahora, no tenemos respuesta, todo lo dice que no, queremos primero, ¿cómo se llama? Que el arma sea perimetrada y él no ahí lo ha cajoneado. Claro. Lamentablemente esto es un caso impune, que ¿cómo se llama? Que él lo quiere dejar a los gendarmes libres cuando se sabe que a Andy lo mataron, más donde tiene el tiro, lo tiene el tiro detrás de la cabeza. Yo le quiero decir a la gente que una carabina de colección que no funcionaba, estaba arrumbrada. ¿Y cómo se llama? Y una carabina que mide 1 metro. Claro. Y la parte donde tiene el tiro no llegaba. Tal cual. Han llevado sus papeles en condiciones, todo en condiciones. Y lo otra que él, cosa que también... Claro, ¿cómo? Mónica, lo que él iba a hacer era precisamente vender esa arma de colección. Claro, era un chico de 20 años. Él llevaba los papeles al día, todo. Y bueno, no sé por qué, aparece con un tiro. Andy nunca había pisado una comisaría, no tenía ningún delito, digamos. Era un arma re vieja, era de su tatarabuelo, que, ¿cómo se llama? Como cualquier chico, lo subió al auto para venderla. ¿Quién vio a Andrés? No lo sé. Nunca lo voy a saber, porque como el celular de Andrés no se puede abrir, se lo rompieron. ¿Y cómo se llama? No sabemos quién vio a él. Realmente no sabemos eso. Y bueno, y justo como lleva la carabina, así todo, la carabina no funciona. Y ellos se arreglaron, se aceitaron, y así todo, nunca tiró un tiro como un arma comprimido, un tiro así al aire, que salió después de 20 disparos que hicieron después de la reconstrucción. Claro, claro, todas. De ahí es que ustedes dicen que las pruebas han sido borradas, que las cuestiones... Todo borrado. Encima nunca fue procesado los gendarmes. Lo dejaron libres, siempre investigando a las víctimas. Yo a la casa de San Luis tenía que llevar a los chicos, compañeros de él, los amigos, a declarar, cuando a los gendarmes nunca le tomaron declaración. La verdad es que fue un circo lo que hicieron. Y todavía pasaron ya 4 años y todavía estoy esperando justicia. Bien. ¿Y usted es abogado? Sí, mi abogado es Ramiro Villalba, que hemos llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, pero mientras que esté el juez Walter Bento, nunca vamos a lograr nada. Claro, claro, ahí es. Así que él lo complica todo a nosotros. Bueno, nosotros cuando dialogábamos con vos hace un tiempo nos decías que Andrés había dejado grabado un partido del mundial, que en la mesa de su su casa había quedado un trabajo más, práctico a mitad de camino, como que él iba todo, y volvía. Sí, Andrés, te digo más, era un chico común, él había estado conmigo acá en San Luis, iba a venir para el Día del Amigo, tenía proyecto Andrés, y encima le hicieron un post-muerte psicológico donde dice la licenciada Mulat que Andy no tenía ningún indicio de que se hubiera quitado la vida. Tenía muchos proyectos Andrés. Andrés no era depresivo, era un chico alegre, era un chico muy solidario. El que conoció a Andrés sabe que chico estoy hablando, era muy estudioso. Él trabajaba en la mañana en Mendoza y se pagaba él mismo los estudios en una facultad privada. Era un chico muy responsable. Y bueno, justo se encontró con estos dos asesinos que terminaron con la vida de él. Bien. Mónica, en torno a esto, la lucha de la familia, y en particular tuya, sigue estando presente, oportunidad sí. que tienen. Me imagino que estás vinculada con organismos o con madres que han atravesado sí, situaciones similares. Sí. Yo te digo que cuando a mí me pasó esto, yo no sabía dónde concurrir, porque, como yo te cuento, nosotros no estábamos en ningún partido, no tenemos ningún movimiento, éramos gente de trabajo, y bueno, cuando me sucedió esto, no sabía dónde socorrer, y ahí encontré muchas mamás, mamás del dolor, muchas organizaciones que me fueron acompañando. El juez Bento se encargó de decir que era un suicidio, cuando él sabe que está como homicidio agravado, y yo, a través de mi lucha, pidiendo ayuda a la gente a través de Messenger, que la gente, la verdad, se portó muy bien conmigo, me han llegado a, ¿cómo se llama?, a difundir, y así hemos llegado toda la parte nacional. Te digo que en el norte está el caso de Andrés, tanto en el sur como toda la parte de Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, bueno, la gente me van ayudando, y a través de los medios de comunicación, que le doy gracias a los trabajos que hacen ustedes, que como se llama, se fue visibilizando el caso de Andrés, porque si no hubiera quedado oculto entre el juez, el abogado y yo, nada más, era lo que él pretendía. El 27 de agosto participé por la marcha de Gatillo Fácil en Mendoza, donde lo juntamos muchas mamás, y fue un éxito, la verdad, que fueron mucha gente, lo acompañó muchas personas en la marcha, donde pudimos viralizar el caso de Andrés. Y en Buenos Aires también llevaban cartel de Andrés. Así que yo la verdad que estoy muy agradecida a todos. por el acompañamiento que realiza. Pues exactamente, sí, porque si no hubiera quedado este caso sin difundir y nadie se hubiera enterado lo que había pasado, porque el juez Walter Bento quiere defender algo inefensible, que son los gendarmes. Así es. Yo no tengo nada contra la institución de gendarmería, pero dentro de la de gendarmería hay dos asesinos. Claro. ¿Entendés? Que se llama Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez. Te digo más, lo han trasladado, no sé a dónde, pero ¿cómo se llama? Ellos tienen que estar presos, por lo menos para hacer un juicio oral, lo que yo quiero, donde el juez no me da la oportunidad. Así es. Bueno, Mónica, como siempre te decimos desde La Bulla, lo que necesites, estamos, los micrófonos están para las veces que necesites y que dispongan ustedes desde la familia a hablar del tema, para que no quede impune, para que haya justicia y para que no le pase esto a ningún otro joven de exactamente, porque Andrés era una excelente persona. Andrés hizo toda la primaria y secundaria acá en La Punta. En La Punta lo conoció muchas personas y ha sido un chico tan bueno, que ha dejado mucha herida acá. Hay muchos chicos que todavía están triste por la muerte de Andrés, porque no se entiende el motivo y el por qué lo mataron. Andrés no tenía problema de droga, no era chorro, no era un mal chico, era al contrario, un ejemplo niño y útil para esta sociedad. Y bueno, y le arrebataron su vida, sus proyectos, todas las cosas que él quería hacer. Bueno, y yo me imagino que tienen que estar presos los culpables. Así, no así sueltos. Debería ser, no sueltos y con tantas pruebas y tantas con irregularidades pruebas. Y tantas irregularidades que vos estás comentando. Exactamente, Mónica. Y nadie le puede creer que delante de los gendarmes mi hijo se va a suicidar con una carabina que no funcionaba, el tiro está en la parte de atrás, no alcanza el arma, a no ser que mi hijo tuviera plazo de goma. ¿Entendés? Entonces todo está dado para que se lleve que sea un juicio oral, pero bueno, vamos a ver que algún día el juez quiera hacerlo y que no sea encubridor de los gendarmes. Así es. Bueno, Mónica, te agradecemos el contacto y como te decimos, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Y gracias para seguir difundiendo el tema de Andrés, porque hay mucha gente que todavía no lo sabe. Así es. Bueno, buenas tardes, Mónica. Gracias, un beso, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Mónica Campoy, mamá de Andrés García Campoy, otro caso más de Gatillo Fácil, esta vez en Mendoza. En Mendoza, sí, justamente me estaba acordando del juez Walter Bento. Sí. Bastante complicado. Tiene su fama. Sí, su fama. El juez este. Y bueno, no queda uno, se le estruje el corazón ante estas situaciones porque es increíble que gendarmería, como actúa siempre la policía, están ahí unos... Y los jueces. Y los después jueces, los jueces, toda una cuestión ahí tan compleja, tan dura, tan y las irregularidades siempre para las pruebas, para encontrar... Para encontrar... huellas y todo y demás. De allí tan importante las marchas que se iniciaron en Córdoba y que se están replicando en otras provincias, de las marchas de Gatillo Fácil o las marchas de la gorra, para visibilizar en algún en cada uno de estos eventos los casos de Gatillo Fácil que hay de la mano de las fuerzas armadas, de las fuerzas represivas, como le decimos nosotros, y en el caso de la marcha de la gorra, para visibilizar que los pibes no pueden salir de sus barrios al centro de la ciudad y demás, pero siempre la injerencia de las fuerzas represivas ahí amedrentando, violentando y asesinando jóvenes. Y bueno, y acá nosotros intentando hacer memoria, que estos casos no queden impunes y ojalá la familia encuentre un poco de paz a través de la justicia, que es necesario en medio de tanto dolor. Pero bueno, seguiremos de cerca cómo avanza esta situación. Vamos a escuchar música y ya regresamos en Radio La Bulla. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Je m'endors ainsi. Je respire ainsi. J'éclate ainsi. je m'en vais ainsi. La noche tiene manotazo a la vigilia con avidez de preguntar sobre esta vida, sobre el cansancio tambalea la censura, como si fuera echar mano a la locura. En la ocurrencia se transmiten sensaciones de libertad, desataduras, confesiones, arrebatando el movimiento calculado, seguridad escamoteando los sentidos, a parir. Arrojo a la inercia del destino, como flotando en algodones suspendidos, programarme a la salida todo arte, a donde haya más anhelos para darme. Es un destello que ilumina los motivos para estar vivo, para estar hoy, para estar hoy. Y así me duermo, y así respiro, y así reviento. Así me voy. Y si me arrojo a la inercia del destino, como flotando en algodones suspendidos, programarme a la salida todo arte, a donde haya más anhelos para darme. Es un destello que ilumina los motivos para estar vivo, para estar hoy, para estar hoy. Y así me duermo, y así respiro, y así reviento. Radio La Bulla, FM 100.5. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, estamos escuchando música local. Sí, porque Pau hizo los deberes. Hizo muy bien los deberes. Sí, se fue, anduvo ahí buscando músicos, músicas, bandas locales, les pidió musiquita. Por eso escuchábamos recién a Damián Fernández con Sueño Vigilia y antes a La Bonifacio con, no sabemos qué. Ah, bueno, se olvidaba la música, pero ahí Mati estuvo pasando la música que le pasaban por los músicos de San Luis que se contactaban con Pau y demás. Un trabajito que está muy bueno que hagamos y que quienes quieran dejarnos su musiquita lo pueden hacer a través de La Bulla. Se contactan y vamos a buscar el cassette o el disco de vinilo. No, mentira, ahora es todo muy modernoso. Nos comparten los músicos y músicas por nuestras redes y difundimos música local, que está bueno. Claro, y que hay hay mucha variedad de música. Mucha variedad de música, tal cual. Y bueno, recién decíamos cuando empezaba el programa que se cumplían 12 años de la última desaparición de Jorge Julio López. Nos seguimos preguntando dónde está.

Bueno, venimos al piso y tenemos un invitado especial que estaba justo pasando, volando, sobrevolando el espacio, y lo queremos invitar a que nos cuente cuáles son las actividades que van a haber próximamente con el Circo Contento, porque él es un integrante estelar, especial. Sí, haciéndose una pirueta rula. Ah, no, estamos en radio. Bueno, un chiste, como de los que suele hacer ahí en sus impro. Ah, se hacía la impro, usaba. ¿Cómo anda, Rulo? Bien, acá andamos, meta taller acá en el Búho, la verdad que bastante entretenido. ¿Cómo se portan los niños? Bien, bastante bien, ¿sabés qué? Pensé que los ibas a acusar al aire y yo estaba feliz de que... No, yo la verdad que disfruto mucho venir al barrio, es como otra secuencia, ¿viste? Como que uno está acostumbrado, no sé si acostumbrado tampoco, pero por ahí tratar con gente de otro palo, ¿viste? Como sí. Va a las escuelas y tenés que ser un poco formal y, claro, y a la hora de hablar. Entonces, acá uno es más como a la par, ¿viste? No sé si nos tratamos de guacho con los chicos, pero... Mira que te hemos escuchado. Pero manejamos como ese vocabulario más inclusivo, ¿viste? Lo que es el barrio y... No, yo verdaderamente lo redisfruto. Está bueno. Y andan allí organizando actividades en la Bolívar. Ah, la Circontenta, se me mezclan los... Sí, somos lo mismo en varios organismos. Y a la gente como una desmemoriada nos confunden. Ah, estaba que ella quería pelear. No sé si te das cuenta que estoy pinchando para que vos pelees al aire. En otro momento hacemos un programa más de paparazzi de eso, y entramos en todos esos detalles. Y vamos tirando eso un poco. Eso me gustó. Tapamos un poco de bostas a los compañeros, hablamos de sus relaciones. Bueno, sí, este fin de semana estamos... No, este fin de semana no, el próximo. El del 29. Estamos en Runa Cultural, que es un espacio que está en Sarmiento, una cuadra y media antes de Julio Roca. No me acuerdo ahora bien exactamente la numeración del lugar, pero es un espacio muy lindo, que antes se llamaba Infinito Espacio. Así que estamos ahí una vez más con lo que son las varietés Precir Contento. Y esta mañana, casualmente, hablando con una de las madres de mis compañeros ahí de la organización, le había agarrado la melancolía, bueno, de un hijo que ella perdió, qué sé yo, y me dice: che, Rulo, ¿no? Nadie de ustedes se acordó con colgados que somos, o bueno, capaz que otros sí, yo no me acordaba, se me pierden un poco los días. El 13 de septiembre, ya hace 3 años que doña Verena nos cuida desde la carpa, así que bueno, este sería la séptima edición en honor a nuestra compañera, en honor a todo el esfuerzo social que nosotros hacemos y que ustedes también hacemos, por eso nos encontramos acá en el Búho los lunes y los miércoles a partir de las 5:30 haciendo estas actividades. Entonces, bueno, ya más pronto a lo que es el séptimo encuentro Circontento de la provincia. Estamos con estas varietés el sábado 29 en Runa Cultural, donde va a haber comida, va a haber feria y el espectáculo que siempre acompaña. Que quede en Sarmiento 343. Sarmiento 343, exactamente. Así que ahí está. No, ya los días están lindos, no se pueden quejar para salir, para distenderse, porque en invierno porque hace frío, en verano porque hace calor, claro. Primavera, el clima justo, salga. El equilibrio. Sí, un poco la idea también de estar en Runa, en este espacio, es abrir también un poco la cancha a otros personajes de la ciudad que van a estar en este espectáculo, y llegar a otro público, porque por ahí uno, no sé, nosotros trabajamos siempre por lo general en lo que es en la Bolívar, en el claro. Mauricio López y en la Plaza Pringles. En la plaza, claro. Y o bueno, acá en el Búho también, ¿no? Entonces como que uno siempre se maneja en ese circuito. Esto es más periférico, digamos. Claro, y agarrás gente también de otra élite, por así decir. No sé, es como otra gente que no te conoce. O sea, no conocen al Rulo, no conocen al Nano. Y ahí te tenés que portar bien. Ah, claro, ¿viste? Y hacer buena letra. Ahí tenés que saber llegar también para que esa gente se prenda en lo que estos espectáculos y entienda uno por qué lo hace. y poder dar este mensaje social, ¿no? Del progreso a través del arte y este espacio también como la radio, ¿no? De una. Entonces, qué bueno. La tercer varieté, Precir Contento, entonces a no perdérsela el 29 de septiembre. Sí. Qué lindo, porque ya están los días lindos. Y qué mejor que, como decís vos, apoyar al arte de San Luis, al arte que busca otras miradas, otros aportes. ¿Va a haber feria también? Sí, va a haber varios feriantes y también otros personajes en lo que es la varieté. Siempre tratamos de buscarle la vuelta, que como todos sabemos o no, que en el circo entra cualquier tipo de expresión, ¿no? Estuvo el abuelito acá con nosotros. Claro, bueno, el abuelito ahora nos dejó, se fue a Buenos Aires a otro evento y vuelve el 29, ya estaría de nuevo por acá. Ah, ya estaría para la función. Sí, y Demar, que es el abuelito multicolor, la verdad que él se ha entusiasmado mucho con lo que es San Luis, porque bueno, la actividad del Circo Contento también está pasando por varias transiciones, entonces él se siente muy identificado con eso. Así que seguramente el 29 ya va a estar de nuevo acá. Buenísimo. Bueno, nos alegramos mucho. Lo capujamos justo al Rulo y mira, nos tiró una buena data de linda actividad. Entonces, esto va con... hay entradas. Y si las buscan anticipadas, acá estoy chusmeando. 50 pesos en la Bolívar, encuentran las anticipadas en la puerta 70, los menores gratis, justo, entro gratis. Ah, bueno. Y si buscan en el evento, se llama Varieté Precir Contento, tercer Varieté Precir Contento, ahí está toda la información para que puedan darse una vuelta a partir de las 5 de la tarde. Sí, también aquellos que creo que hasta ahora me parece que el cupo de artistas para el evento está completo, ¿no? Pero para aquellos que se han quedado con ganas o no saben cómo acercarse, es bueno escribir a los eventos y decir que uno quiere participar, entonces ya queda anotado para las próximas varietés. Está bien, buenísimo. Así que... vamos a agendar y vamos a darnos una vuelta porque vale la pena y demás aportar para que para cuándo va a ser el y la fecha es en noviembre y se está viendo entre el 13 y el 17 de noviembre más o menos. Oh, hermoso. Así bueno, que estamos ahí en todas las preparativas. Ya queda muy poco. Quedan todos invitados. Todas las personas invitadas entonces. Gracias, Rulo. Bueno, gracias a usted y gracias. La verdad que un placer. Muchas gracias. Gracias y éxitos entonces también. Bueno, dale, igualmente para ustedes. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. nos están pegando tiros simbólicos, amorosos, tiros de amor. 19:10 se nos pasó el programa. Empezamos a tiempo, qué aplicadas que estamos. Estamos aplicadísimas. Y nos vamos a, antes de irnos, queremos recordar que el 13, 14 y 15 de octubre se encuentra, se realiza en Chubut el Encuentro Nacional de Mujeres. Vos, Cacho, no estás invitada. No quedaste en la convocatoria. No quedaste en la convocatoria. Y para ir entrando en calor. Así es, para ir conociendo, para ir palpitando, para ir sintiendo voces que hablen de desde algún lugar que ya hayan transitado o desde experiencias, con conocimiento, con saberes, con, bueno, una multitud de voces, una gran cantidad de voces que... que relatan, que emocionan, porque es emocionante escuchar los primeros relatos de cómo fueron los primeros encuentros. Sí, sí, sí. Con poquita gente, pero con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Después los problemas de haber dejar entrar a las personas con identidad de género o no. O sea, ¿qué hacemos? Todas sí, una mujer trans. Oh, claro. Fue todo un tema la primera las discusiones en torno a eso. Todos claro, todas esas incertidumbres, digamos, están relatadas por mujeres que lo han vivido. Ahí está. Sí, entonces, para despedirnos, las dejamos con ese audio, Cacho, que tenés para decirnos. ¿Cuándo sería ese encuentro de mujeres, chicas? Eso va a ser el 13, 14 y 15 de octubre. ¿Dónde? En Chubut. Año es en Chubut. El año pasado fue en Chaco. ¡Qué calor, mamita! Pero bueno, ahora nos vamos a morirnos de frío a Chubut. Allí andaremos. Así que nos encontramos el próximo miércoles. Bien, los dejamos entonces con este audio que nos resumía Meli. Y nos encontramos el próximo viernes en Ahora que sí nos ven por Radio La Bulla. Un saludo para todos y que tengan una buena semana. Desde el año 1986, los encuentros fueron creciendo año tras año, convocando a una cantidad cada vez mayor de mujeres. Bueno, en esos primeros encuentros, por lo que conocemos nosotros en la biblioteca, tenemos todas las conclusiones de todos los años, incluido la del primer encuentro. No llegaban ni mujeres la participación. El año siguiente en Córdoba no llegó a 600, ¿no? Y ahí empezó después, poquito a poco, a ir incrementándose la participación de las mujeres, ¿no? Hasta la actualidad, que son 50, 60 mil personas. Este año se está hablando de 60 mil. Los encuentros, históricamente, fueron grandes herramientas para que las mujeres avancemos en nuestra confianza, en convertirnos en sujetos de nuestras propias historias y poner en cuestión lo que nos imponen como natural. Por eso, ninguna mujer que viaja a un encuentro vuelve siendo la misma. Bueno, yo lo que fui aprendiendo, que yo tenía mucho para decir, mucho para opinar, no tenía que esperar. Yo pensaba que por ahí la problemática social o la problemática de la mujer era para expertos y como que yo iba nada más que a aprender, a escuchar. Y después yo me di cuenta que no, que yo tenía mucho, mucho para aportar, pero no solo de mi experiencia, sino de que yo iba ganando en capacidad de poder expresar lo que pensaba y cómo me parecía o cómo iba en el intercambio que yo lograba con otras compañeras, encontrar ese diálogo y poder entre todas buscar la solución a los problemas, a la problemática de la mujer, que no era solamente algo para que un sociólogo o una socióloga especialista feminista estudiara, sino que todas las mujeres teníamos algo para decir, todas las trabajadoras, todas las jóvenes, las amas de casa, todas teníamos algo para opinar y para decir. Se fueron abriendo un abanico de temas, ¿no?, que hacían a las problemáticas de las mujeres, ya más metida en el yo mujer y no yo al servicio de mi familia, de mi compañero trabajador o de mis hijos o vecinal, sino yo mujer. Y que muchas de las cosas que siempre se nos habían impuesto eran eso, eran mandatos que uno naturaliza y que por ahí, por ejemplo, cuando uno empieza a descubrir eso, cuando uno empieza a encontrar esa propia voz y encuentra cómo podemos... Lo primero que uno siente por ahí es como un peso, como decir, bueno, ¿y cómo resolvemos? ¿Cómo hago? ¿Cómo haría yo? individualmente es muy poco lo que uno puede hacer, pero yo lo que aprendí es que sí, la fuerza que ganamos es cuando nos organizamos, cuando hacemos marchas, cuando nos organizamos en la calle. Frente al avance de los femicidios y luego de las masivas movilizaciones que repudiaron la violencia machista bajo la consigna Ni Una Menos, el encuentro de mujeres es una enorme herramienta para organizarnos contra las distintas formas de violencia que sufrimos. Creo que el Encuentro Nacional de Mujeres es el lugar que se da donde nos reunimos mujeres de todas las provincias que venimos peleando por nuestros derechos contra las problemáticas que nos están afectando a todas, que después de Ni Una Menos, que fue en 2015, fueron muchísimo más masivos y donde pudimos no solo recolectar las experiencias que se van recogiendo en cada uno de los talleres de las mujeres que van y cuentan cómo viven en carne propia los distintos tipos de violencia, sino que también se comenzaron a delinear distintos planes para seguir las peleas que nos están faltando por conquistar, las peleas por leyes de emergencia contra la violencia de género, las peleas por el aborto legal, seguro y gratuito, las peleas contra la violencia laboral y contra todos los tipos de violencias que están invisibilizados, ¿no? El obstétrico, el laboral, hacia la mujer. Con el correr de los años, cada encuentro estuvo atravesado por la situación social y política del país, mostrando una confluencia entre la lucha de las mujeres y de los sectores populares. Después de la caída de la dictadura, fueron creándose para abordar la distinta problemática social, ¿no? Irrumpieron las mujeres y se fue incorporando todo tipo de personas, de ideologías, de políticas. Los primeros encuentros también, bueno, eran con una cantidad relativamente pequeña de talleres que respondían también a la problemática de la época, por ejemplo, los talleres de guarderías. Ajá. La mujer irrumpía en el trabajo y el tema de la guardería siempre ha sido y lo sigue siendo, ¿no? Porque, pero en ese momento el tema de la carestía. Ajá. Las ollas populares, se hacían las ollas populares en las puertas de las fábricas, en las puertas. Así que el tema de la carestía era otro. Otro tema que se abordaba con mucha fuerza. Entre encuentro y encuentro, los debates se fueron enriqueciendo y el movimiento de mujeres fue incorporando nuevas problemáticas y demandas que se convirtieron en el blanco de los ataques de los gobiernos de turno y la cúpula de la iglesia, que ven en estas un peligro para imponer sus intereses. En los años siguientes, y en la medida que en las universidades fue penetrando también la perspectiva de género, sí, se fueron abriendo un abanico de temas. Crece exponencialmente la cantidad de talleres, ¿no?, que se abren. Aunque en los primeros encuentros costó mucho tomar el tema de los talleres sobre aborto. Claro. Esa fue una pelea muy importante que se dio, ¿no? A partir de ahí, en todos los encuentros, ya pasa a ser no solo uno de los más numerosos, sino de los más controvertidos, ¿no? Mujeres a lo largo de estos más de 30 años, porque a partir de ellos y desde allí hemos logrado plantear muchas de nuestras demandas, como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como la necesidad de una educación sexual integral, como el derecho de las compañeras trans. El tema de la identidad sexual es relativamente nuevo. Yo me acuerdo en los primeros encuentros, no las dejábamos entrar a las compañeras trans, ¿no? No eran mujeres. Bueno, todo eso llevó a un debate de bastante tiempo, ¿no? Hoy las compañeras trans, las compañeras lesbianas, las compañeras de la diversidad sexual participan sin ningún problema. Como es natural, frente a un encuentro tan heterogéneo, las distintas agrupaciones de mujeres tienen ideas diferentes sobre cómo llevarlo a cabo y cómo aumentar su potencialidad de lucha. Cada vez más cantidad de mujeres ven que el funcionamiento por consenso, que permite que grupos minoritarios como la Iglesia impongan su criterio hacia la mayoría, no permite desplegar toda la fuerza de las miles de mujeres que se reúnen cada año. Rosas, peleamos porque los encuentros sean resolutivos. Es decir, consideramos que esas decenas de miles de mujeres que participan de los encuentros de mujeres para debatir sobre su vivencia, sus experiencias de vida, sus formas de lucha y de organización, tengan una expresión a la vuelta de los encuentros de mujeres, es decir, se pueda definir, se pueda votar un plan de lucha para llevar adelante contra todas las instituciones y el Estado que limita nuestros derechos. Las mujeres tenemos toda esa gran fuerza de las mujeres que se encuentran a debatir, tienen que tener la posibilidad de volver a sus lugares de trabajo, a sus casas y a sus lugares de organización y a sus propias provincias con un plan para organizarse en cada uno de esos lugares. Este año, la política de ajuste del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que golpea particularmente a las mujeres, se sumará sin dudas a la discusión sobre qué salida dar a la violencia machista, que fue repudiada en dos masivas movilizaciones bajo la consigna Ni Una Menos, y a la larga lucha por el derecho al aborto. Yo, como trabajadora de la salud, como trabajadora estatal, he notado que nos queda un montón de derechos por conseguir. Nosotros estamos peleando justo en este año que fue el caso paradigmático tratamiento para impedir que más mujeres no solo sean encarceladas y condenadas, sino que mueran, sobre todo las mujeres pobres y de los sectores obreros, por las consecuencias de los abortos clandestinos. Cada espacio donde las mujeres tomamos conciencia y nos organizamos, ganamos, podemos lograr, digamos, ese impulso para hasta el próximo encuentro decir, bueno, qué conseguimos, qué compartimos, qué otras experiencias nuevas tenemos para compartir, y de las luchas de otras compañeras aprender tanto estrategias como experiencia para que no tenemos que cada encuentro empezar de cero. En cada encuentro empezamos habiendo dado un paso más. Desde 1986, mujeres de todo el país nos encontramos cada año para compartir experiencias que parecen individuales, pero son de todas. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único porque es autónomo, autoconvocado, autogestivo, plural, federal, horizontal y democrático. Durante 3 días, miles de mujeres nos reunimos en talleres que son el corazón del encuentro. De estos debates han surgido las leyes de cupo femenino, matrimonio igualitario, violencia de género, programas de salud sexual y el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. En octubre, Trelew será sede del encuentro más austral. Sumate, hagamos historia. 33º Encuentro Nacional de Mujeres Trelew Chubut. El encuentro somos todas. Encuentrodemujeres.com.ar. Radio La Bulla, FM 100.5.